muy lento cuando sales de la cama. Mientras la luz se queda fría en la ventana. Andan las flores por tu pantalón. Dices del mundo dolor. Alguien entrando golpea el portón. Rosas hay en tu carro. Eres muy lento cuando sales de la cama. Mientras la luz se queda fría en la ventana. Sé que es verdad, la lluvia te ha de mojar. Dices no importa, yo quiero jugar. Triste la tarde se va. Eres muy lento cuando sales de la cama. Mientras la luz se queda fría en la ventana. Amigo, que vistes color con tu guitarra marrón. Siempre sonríes con una canción. No hay en tu casa reloj. Eres muy lento cuando sales de la cama. Mientras la luz se queda fría en la ventana. Cuando sales de la cama, mientras la luz se queda fría en la ventana.